restos de charlas. Apenas audibles. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Epa, tío, ¿cómo anda? ¿Estás profundamente adolescente o qué pasa? Estoy profundamente adolescente y dejé mi caballo en la entrada del estudio. Lo he visto, es un matungo blanco. El mismo, si se fija bien, tiene unas pequeñas manchas de color marrón. ¿Esa no es mi perra? No, ese es tu gato. Ese es mi gato. ¿Cómo estás, Diego? Ha pasado una semana llena de acontecimientos. Pensando. ¿Estás pensando ahora? Estoy pensando ahora. ¿Qué? ¿Cómo sabes que estás pensando? Porque algo en mí se niega a estar en el presente. Ajá. Entonces, algo debo estar pensando si es que no estoy acá en absoluta presencia. Si estás pensando y eso te retrotrae al pasado, serías un depresivo. ¿En serio? Y si estás pensando y ¿según quién, Orangel? Y eso te lleva hacia el futuro, sí. Sos un maníaco. Me encanta. ¿Qué te parece? ¿Quién dice todo eso, tío? No, me estaba acordando de una frase de Peter Sloterdijk. Ah, sí. Anoten. Sloterdijk. El 9 de Eslovaquia. Exacto. Peter Sloterdijk dice que hay un pensamiento del presente anclado en el pasado mítico, ese pasado en el que todo fue mejor, y que por lo tanto es un pensamiento depresivo, y tiene razón. Bueno, el martes pasado... También, ¿no? Sí, perdón, dice... discúlpame. Déjame que termine la frase. Ah, cierto. Es una frase de 192.000 palabras. No entra en Twitter. No, 150 se pueden poner en Twitter, ¿no? Sí. ¿Por vez? Puse un caballo afuera del estudio de color marrón y blanco y vos al lado pusiste tu tortuga. Se acabó. Se acabó. ¿Pero tiene que decir algo o son 150 palabras y ya está? Hay que nombrar por lo menos un animal en las 150 palabras. Ah, Twitter quiere decir eso en inglés, nombrar un animal. Exacto. ¿Y qué me ibas a decir? No, vos querías terminar tu idea de Peter Sloterdijk. No, que él dice que cuando uno piensa en el presente, pero solo piensa hacia adelante, en esa desesperación de lo que vendrá, en que lo que vendrá también será mejor que lo que hay en este momento, él lo llamó pensamiento maníaco. Por un momento pensé que me ibas a decir eso de la importancia de pensar en el pasado para construir un presente que después haga un futuro. No, lo que te iba a decir es que todo país que no piensa en su pasado está condenado a repetir los errores en el futuro. Tío, vos sabés que entre las cosas que estaba pensando... Ajá. Estaba pensando en algo que vos me obligaste a pensar. Sí. Que es esta idea del lector. Y me preguntaba, tío... Esa es la mejor definición de educación, ¿no? ¿Cuál, che? Obligar a pensar. Ah, sí. ¿Qué te parece la idea? Me encanta. Chicos... a pensar. La UNESCO ya está acreditando esto que decimos. No, estaba pensando si el lector es realmente, tío, o únicamente, esa imagen del hombre o de la mujer que lleva un dedo a su barbilla, posiblemente el índice, uh-huh. Un poco que pone el entrecejo fruncido y un poco que asiente con la cabeza ante la lectura. Mira qué interesante. Hace muy poco, un amigo mexicano llamado Daniel Goldín, gran editor de libros, pero él también escritor, construyó un libro que se llama Imágenes de la lectura en México. Uh-huh. Lo voy a traer la semana que viene para que lo veamos junto con los oyentes. Dale. Y que los oyentes puedan ver las imágenes, sobre todo. Bellísimo. Porque son como figuras humanas que leen diferentes cosas. Y obviamente la imagen del lector taciturno, solitario, silencioso... es una entre varias, esa idea de que el que lee solo es eso, ensimismado, solo, abismado, herido, me parece que es una imagen muy particular de un cierto tipo de lector, pero yo encontré hoy otra imagen de lector que me fascinó y la entiendo. ¿Y cómo la describirías? Curiosamente he traído hasta esta radio... un texto de Pascal Quignard. Sí. Y en la introducción, hecha por Julián Mateo Mallorca, se dice algo muy bonito mencionando a Sei Shanogan en esa lista de cosas placenteras que Sei ha escrito. Y fíjate qué bonito. Alguien a quien no conocemos íntimamente se refiere a un viejo poema o a un cuento desconocido. Después, otra persona lo menciona y es un placer identificarlo. Más tarde todavía, cuando uno lo encuentra en cierto libro, uno se dice, ah, es este, y se queda encantado con la persona que lo reveló al principio. No qué con lindo. El texto. No con el texto, con la persona que lo reveló. Con ese lector inicial. Ese muy lindo. Primero. ¿Te gustó? O sea que esa idea de lector tiene que ver más con el compartir lo leído que en ensimismarse con eso, encerrarse con eso. Ah, yo usaría la expresión dar a leer. Dar a leer. Como quien no quisiera. Ese dar a leer no puede ser muy obstinado. No puede sí, ser si muy... uno lo toma literalmente, el problema del dar a leer es que hay muchos que te dan a leer y se quedan esperando a que les digas algo. En el dar a leer no hay algo de dar a leer y después cerrar la puerta. Dar a leer sería como una mano que te ofrece un libro, un texto, un fragmento y se retira y vos no ves ni siquiera el movimiento de esa mano. A mí me gustó. Lástima que el programa pasado quedó entrecortado por el internet. Por el internet. Pero algo de eso hablábamos la semana pasada. Dar a leer como un gesto que no se note. Ese es el gesto de dar a leer. Me gusta. Para que el otro abra el libro, ¿no? Después de todo, quien tiene que leer es el otro. Con Chantal Maillard abrimos cada uno de los programas de Preferiría No Hacerlo. Escuchamos De Pie. De pie. Agitar la cabeza, moverla de un lado a otro o describiendo círculos de izquierda a derecha, desestablecer, descolocar lo que por uso o por repetición se acumuló, orear los sedimentos, aventarlos para oxigenar, resucitar sin para, por el entumecimiento y el hastío, por eso, o tampoco. Tal vez por la trampilla, demasiado tiempo cerrada, la trampilla clausurada. Algo queda atrapado en un dentro, falso. De pie, para que el río no suene, o no tanto. El río es un decir, el agua es de memoria. También el río, de memoria. La memoria del agua. Que corre, dicen. Correr es fluir, pero con patas o piernas es lo mismo. Casi. Casi es importante. De hecho, lo más importante es el casi. Para descompensar. Para imperfeccionar. Y que algo se mueva. Aunque luego, el cansancio. De inmediato no, casi. El casi está bien, como una mordedura entre las piernas. El cómo también es importante, porque la mordedura no. Morder es de memoria, como el agua. Hace tiempo que no. De pie, boca cerrada, a veces abierta, cuando una mosca. Y porque el estado ideal de la vida es... leer Chantal Maliar y Chico César. Vamos a empezar a escucharlo del disco Aos Vivos, A Primera Vista, telenovela. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharadzaia sou eu. Zaya, Zaya, aí engado um ram. Oh, a Maharadzaia sou eu. Zaya, Zaya, aí engado um ram. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando vi salifiqueita, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarra, zaya, soye. Zaya, zaya. Aí, engadum, oh, amarra, zaya, soye. Zaya, zaya. Aí, engadum. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarra, zaya, soye. Zaya, zaya. Aí, engadum. Mais forte. Uma vez pra terminar. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Bartleby, Melville, ventanas iluminadas. Buenas noches a todos y a todas y a todos y a todas. Hoy vuelve a estar en el aire este antiguo y ambiguo programa de radio. Que hemos llamado desde hace 5 años, Diego, preferiría no hacerlo. Sí. Bartleby, el personaje de la novena de Melville, no es una metáfora del escritor ni el símbolo de nada. Es un texto violentamente cómico y lo cómico siempre es literal. Solo quiere decir lo que dice. Y lo que dice y repite es preferiría no. Y hoy, en Preferiría No Hacerlo, vamos a sentir y pensar a Enrique Vilamatas, Roberto Arlt y las ventanas iluminadas. Estoy pensando, dice Vilamatas, en el gran escritor argentino Roberto Arlt y en aquella mañana de 1929, en la que sus compañeros de trabajo le encontraron en la redacción del periódico con los pies sin zapatos sobre la mesa, llorando, los calcetines rotos. Tenía enfrente un vaso con una rosa mustia. Ante las preguntas y las angustias de sus amigos, Roberto Arlt dijo: ¿pero no ven la flor? ¿No se dan cuenta que se está muriendo? Son las 4 de la madrugada en Barcelona y soy yo ahora el que tiene enfrente un vaso con una rosa mustia. El vaso no me quita la angustia, pero me ayuda aún más a pensar en Roberto Arlt. En realidad pienso en él desde que ayer un amigo literato me preguntó si en alguna ocasión, al igual que hiciera Arlt en otros días, me había fijado en las ventanas iluminadas a las 4 de la madrugada. Hizo una pausa y después añadió: hay muchas historias en ellas. verdad. Las hay. Lo sé muy bien yo ahora, perfectamente insomne en mi personal zona de angustia a las 4 de la madrugada. Y es que acabo de ver, más allá de la rosa mustia, la misteriosa ventana recién iluminada de un vecino. Y de inmediato me he preguntado qué historia habrá en ella, qué estará sucediendo ahí, en ese interior. Roberto Arlt, hombre de grandes intuiciones, las ventanas iluminadas en la alta madrugada le mantenían despierto en muchas noches interminables. Nada más llamativo en el cubo negro de la noche que un rectángulo de luz amarilla. ¿Quién está ahí adentro? ¿Jugadores? ¿Ladrones? ¿Suicidas? ¿Enfermos? ¿Nace o muere alguien en ese lugar? Ventana iluminada en la alta madrugada. Si se pudiera escribir todo lo que se oculta detrás de tus vidrios biselados o rotos, se escribiría el más angustioso poema que conoce la humanidad. Mirando desde mi zona de angustia esa ventana iluminada del vecino, mi imaginación se ha despertado y he pensado, en primer lugar, en alguien que a estas horas está navegando por la infinita red de la pantalla de su computadora. No sé por qué he elegido esta opción. El hecho es que muchas veces, al comenzar desde una zona de angustia, un texto sonámbulo como este, pretendo llevar a cabo un acto que me permita situarme en este mundo. Pero también es cierto que en cuanto escribo la primera frase, mi angustia me deja algo parecido a un regusto de sollozo ante una rosa angustia, pues veo que mi mundo ha quedado ya de inmediato limitado. Ao Vivo es el disco de Chico César que estamos compartiendo. En medio también de lo que es este diálogo de Vila Matas con Roberto Arlt, una agua fuerte hermosa de Roberto Arlt que recupera a Vila Matas para pensar qué es lo que ocurre en esas ventanas encendidas, iluminadas en la noche. La canción que suena es Alma Now Tem Cor. Porque eu sou branco, alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, disse branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, olha que branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. branquinho, neguinho, um branco, negão. Percebam que a alma não tem cor. Delega, maçanga, gaiga, ela é colorida, ela é multicolor. Percebam, yeah, que a alma não tem cor. Delega, maçanga, gaiga, ela é colorida, ela é multicolor. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Comigo fortinho. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, ai, ai, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Dindai, chego. Turura, turura, turura, turura, turura, turura, chego, turura, turura, turura, turura, turura, turura, chego, turura, turura, turura, turura, turura, turura, apenas audible, apenas audible, no hacerlo, preferiría audible. Y me preguntaba, tío, mientras escuchábamos a Chico César, si las ventanas iluminadas siguen llamando la atención y siguen generando preguntas, o se las generaba un Roberto Arlt en una Buenos Aires donde quizás no era tan común una ventana encendida e iluminada en la noche. O un Enrique Vilamatas en la madrugada de Barcelona. Que no es la misma madrugada que acá, claro. Ninguna madrugada es idéntica a sí mismo, ¿verdad, Diego? Vos lo sabes bien porque cuando tus insomnios no te permiten descansar, tenés el problema de que vivís en una planta baja. Uh-huh. Por lo tanto, no podés ver ventanas iluminadas. Salvo que salga a caminar. Salvo que salga a caminar. Yo creo que hay cada vez menos ventanas iluminadas y hay cada vez más habitaciones lumínicas por las computadoras prendidas en la soledad de la madrugada. Uh-huh. Pero habitaciones... ¿Sabes qué me estaba acordando? Aunque parezca un cambio de registro. Hay una película muy famosa, la trilogía de Kieslowski, que se llama No amarás. Uh-huh. Y se trata de alguien que mira a una mujer permanentemente y que, por supuesto, construye uno de esos amores absolutamente indescifrables, pero inmensos a su vez. ¿Será posible hoy mirar por la ventana sostenidamente a alguien, a un otro, y no querer buscarla rápidamente en Facebook? Qué interesante, está buenísimo. ¿No sería como esa necesaria detención en el tiempo para hacer durar esa ventana iluminada? A mí me gusta esta idea que se comentó en el texto, que es, ¿qué estará sucediendo ahí en ese interior? ¿No? Ese es como el motor que lleva a un Roberto Arlt a preguntarse por las ventanas encendidas. Y me parece que ya no hay muchas dudas de qué está pasando en ese interior. Ya uno no se puede imaginar esos ladrones conspirando que imaginaba Roberto Arlt pensando un plan perfecto. Uh-huh. Ya cuesta imaginarse a alguien con el corazón roto, llorando un amor que se perdió. Más bien uno ve una ventana iluminada en la noche y posiblemente piensa en ese ordenador encendido que dice Vilamatas también. Y sin embargo, sin querer contradecirte en lo más mínimo, hay que desconfiar del vecino al lado, ¿verdad? Ese que parece que ordenadamente dobla su ropa y la guarda en su placar perfectamente equilibrado, quizás sea uno de esos asesinos, ¿no? Queda media hora de preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. ¿Qué quieres que... ¿Cómo quieres que lo diga? La tribu. La tribu. Con apoyo de vos. Hacelo como querés que lo diga. La tribu. La tribu. La tribu.

El sol no te ha penetrado como al día. Estás amaneciendo. Yo quiero cantar. Tengo un aire apretado, un aire de pájaro y de mí. Yo voy a cantar. Tú estás cantando siempre sin darte cuenta. Eres igual que el agua. Tampoco las piedras se dan cuenta. Y su cal silenciosa se reúne y canta silenciosamente. Tío, llegamos al momento preferido de todos los marineros que ya no nos escuchan en el puerto de Orcus, que han decidido hacer otras cosas con sus orejas. Nos fascina esta frase, pero no la entendemos y por eso llamamos a un amigo. Luis Gruz, tenga usted muy buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, saludos para Carlos también. Luis, tenemos una frase para vos que fue finamente seleccionada de Fernando Pessoa y dice lo siguiente: los dioses nada nos dirán, ni tampoco el destino. Los dioses están muertos y el destino es mudo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Carlos. Ustedes son unos vivos porque no entienden una frase y me tiran a mí semejante frase. Eso construye una amistad indeleble, duradera y peristáltica, sobre todo. cuando escuché esa frase, me puse a pensar que durante muchos años, porque uno piensa en uno mismo, ¿no?, para tratar de entender algo, la propia experiencia. Durante muchos años yo fundé muchos dioses personales, ya sea desde la política, desde el amor también, ¿no? Levanté muchos altares en muchos lugares, con velas encendidas. Y hasta pensé que eso era bueno, porque hay como una idea general de que la fe, incluso dejemos de lado lo religioso, que la fe es algo bueno, ¿no? Mueve montañas, dicen, la fe. Pero, ¿qué pasaría si desaparecieran los dioses y desapareciera el destino? Que creo que, digamos, yo coincido absolutamente con esa idea de Fernando Pessoa. Los dioses están muertos y el destino está mudo. Luis, una preguntita, porque no la entiendo la frase, ¿verdad? No por otra razón. ¿Quedará algo así allí en el final, donde los dioses ya están muertos y el destino es mudo? ¿Quedará esa idea de que estamos solos? Yo creo que sí, que estamos solos, pero creo que nos podemos acompañar, algunos, en esa soledad. No, o sea, no pongo en duda la soledad. La soledad me parece que es un estado de la existencia humana. Puede simulársela con distintos artilugios, incluso, ¿no?, con dioses. Incluso con dioses. Sí, incluso con Dios. La idea de un Dios que acompaña es una idea, sí, que para mucha gente le sirve. Yo tengo envidia también de los creyentes. Me gustaría que fuera así. Me gustaría que haya alguien que me está mirando en este momento y me da una mano a resolver alguno de los tantos problemas que tengo en lo personal. Pero entonces, digamos, sí es cierto que vivimos en la intemperie, ¿no? Como decía Juan Elio Ortiz cuando hablaba de la poesía, decía, la intemperie sin fin, ¿no? Una intemperie infinita. O sea, una intemperie sin dioses y sin destino. Eso es algo negativo, es algo malo, es algo que debamos combatir. Hay algo que me parece que podemos hacer, en lo que yo sí creo, y que creo que Pessoa estaría de acuerdo conmigo, ¿no? Que es sacralizar lo cotidiano, ¿no? Fundar dioses a cada paso. detenernos, entregarnos a cada pequeña experiencia y forjar un destino sabiendo que no hay destino. Porque además, la idea del destino como la idea de la esperanza son ideas paralizantes. Yo no las veo como ideas positivas o estimulantes. En cambio, si yo sé que no entiendo esa frase que ustedes me entregan, entonces trato de hacer algo con esa frase y trato de hacer algo con la vida. Entonces, no quiero pecar de un optimismo estúpido, ¿no? Pero sí creo que podemos hacer algo con lo cotidiano, con la trama del presente, construir una trama en el presente sin necesidad de fundar nuevas religiones, pero sí, de alguna manera entregarse como algunos entregan a Dios, entregarse a la trama del día de hoy. Me parece, Luis, que acá estuvo Dios un ratito, pero se fue rápido, pero algo apareció, un tipo de vislumbre de él. Te mandamos un abrazo enorme, Luis, y estaremos ahí charlando pronto. Un abrazo para ustedes. Y no apagues la ventana iluminada. Chao. Chao. Luis Grus, el amigo que nos explica esa frase que nos fascina, pero no la entendemos. Chico César nos quiere hablar de otra cosa ahora. Sí, que él sabe lo que es ser una mujer. No sé si envidiarlo, ¿no? Pero qué misterio, ¿no? Qué misterio. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher basta calçar um coturno, com os pés de anjo noturno. Para pisar no coração de uma mulher, sapatilha de arame. O balé é belo e infame. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher, alpercatas de aço, o amoroso cangaço. Para pisar no coração de uma mulher, pés descalços sem pele, um passo que a revele comigo. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Lindo. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher, alpercatas de aço, o amoroso cangaço. Para pisar no coração de uma mulher, pés descalços sem pele, um passo que a revele. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Preferiría no hacerlo. Y parece que Enrique Vilamatas leyó aquello de las ventanas encendidas en la noche de Roberto Arlt en alguna agua fuerte y nos quiere decir algo. Mi angustia viene de mi deseo de ser yo mañana una persona distinta. Alguien no atado a la primera frase de sus escritos. Y logro calmarla ahora al ponerme a pensar que tal vez mi vecino está espiando otra ventana iluminada en la alta madrugada. Y esa ventana es la mía. Y para él yo puedo estar ahora a punto de suicidarme, o tal vez celebrando un dinero ganado en un casino de juego, o simplemente ser alguien al que de tanto mirar a la rosa mustia o a la luz de su computadora, se le han quemado las pupilas. Ventanas que son faros en la alta madrugada. Hay muchas historias en ellas, historias de ladrones con linternas o de moribundos que dictan su último testamento. Historias de madres que se inclinan atormentadas de sueño sobre una cuna. Historias de parejas que hacen el amor o de tipos que charlan interminablemente sobre el misterio del universo. Historias de insomnes que piensan que el más angustioso poema que se puede escribir sobre la humanidad está ahí, en las ventanas iluminadas de las 4 de la madrugada. Vecino, la que estoy ahora contemplando, es la ventana de alguien que se ha asomado a la red y tiene a su disposición el mundo entero, sin limitaciones. Me tiene incluso a mí, espía estéril que aspira a que mañana sea otro día y yo no siga siendo el que ha escrito este texto que nació sonámbulo en la alta madrugada. Mañana consiga yo ser otro, pero creo que seguiré siendo el que una vez más intentará de nuevo situarse en este mundo, y para ello, desde la gran zona de angustia de la red, volverá a escribir la primera frase sonámbula de un escrito que, de nuevo, será incapaz de abarcar un mundo que, como el hondo aire azul, no está en ninguna parte y es interminable. No está en ninguna parte y es, Diego, interminable. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Escliar y voy adelantando un final que todavía no llega. Escuchamos a Chico César, Mama África, y la voz de mi tío Carlitos acompañando. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. E e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Escuchame una cosa, Diego. Te escucho. Ahora viene esa parte de los poemas pésimos, pérfidos, putridos. Sí. Bueno, entonces espera que lo voy a pronunciar de modo acuciante. Bien. Poemas pérfidos, putridos, pero personalmente propios, es decir, de mi sobrino Diego Ernesto Escliar. Le voy a pedir a nuestra querida Ana que por favor acompañe y climatice el siguiente poema con el ruido del motor de los nuevos coches de la Policía Metropolitana. Ah, mira. Contundente. Qué bonito, ¿no? Porque ahí es para... ¿Ese es tu poema? Qué bonito, ¿eh? Coma. Coma. E-H, ¿no? ¿Me presentas de nuevo? Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente de mi sobrino Diego Escliar. El sonido, por favor, Ana. Clarísimo. Por cruzar plazas en diagonal, ahorré tiempo que pienso invertir en contarte una vez más que soñé con vos y estabas de espaldas. Por cruzar plazas en diagonal, ahorré tiempo que pienso invertir en contarte una vez más que soñé con vos y estabas de espaldas. Me lo aprendí de memoria. Mira qué bien. ¿Lo podrías decir sin mirar? Por cruzar en diagonal las plazas... No, fin, ya empezaste mal. Por cruzar las plazas en diagonal... Diego, es verdad, yo te he visto cruzar plazas en diagonal. No sabía que era para ahorrar tiempo. En todo caso, el hecho poético está al final, ¿no? Yo creo que cualquier espalda al final, sí, es un hecho poético. ¿Cualquier espalda que se ponga al final de un poema? De cualquier poema. Por ejemplo, a la soledad te quedarás como la lluvia sin frente y sin espalda. Muy bien, me encantó. ¿Te gustó? Y si es, por ejemplo, me duele el corazón, me duele tu amor, me duele también la espalda. La espalda. La espalda de otra gente, ¿no? Sí, claro. O, por ejemplo, podríamos terminar esta ejemplificación con ese, aquel famoso soneto gongoriano que dice, ahí estaba mi alma cuando te miré de espalda. Qué lindo, ¿eh? Es muy lindo. Es más largo, pero digamos, lo resumimos así. La espalda al final, Diego, te garantiza un éxito absoluto, pero... Ajá. Pero, y ahí viene mi crítica. Siempre hay un pero. Sí, se nota. Se nota que hay una espalda a propósito. Se nota que hay una espalda, pero claro, como te quiero contar que soñé con vos y estabas de espalda, remite a otra cosa, no a la espalda, sino... Qué buena apreciación. Tío, sí, debo reconocer que tu apreciación fue un poema. Ah. Esto de que la espalda al final garantiza. Sí, si yo tuviera un taller literario... Diría eso de entrada. Todos mis alumnos terminarían sus poemas... Chicos, sujeto, verbo, predicado... Espalda. Y espalda al final. Espalda al final y saldrá una generación de poetas. Ah, claro. En fin. Los espaldistas. Los espaldistas. Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente impublicables de mi tío Carlos Bernardo Manuel Pablo Luis Jorge Escliar. Escliar, muy bien. Ah, yo lo que necesito de fondo es, porque esta vez es como una interrogación general que le hago a la escritura. ¿Cómo, ¿no?, explica? Claro, ¿cómo se explica? ¿Cómo se mira? No, ¿cómo explicás vos? Ajá. No, digo para el sonido, digo. Sí, sí. Entonces lo que te voy a pedir es un estadio de fútbol como los del Mundial, pero en silencio. Mm. ¿Y dónde está? La bubucela. La bubucela apareció. Sí. De nuevo. Perfecto. Bueno, a ver cómo sale. ¿Cómo miraré al pájaro desconocido que posará en el árbol desnudo de un bosque fuera de sí? ¿Cómo diré la próxima vez que no haya sin razón? ¿Cómo soñaré este sueño de otro en un tiempo mío? ¿Cómo escribiré que el porvenir es el devenir de lo recién ausente? De espaldas. Está bien, no, porque no me gustó cómo terminó, le puse de espaldas a vos. A ver, vamos a repasar un poco. ¿Cómo miraré el pájaro desconocido que posará en el árbol desnudo de un bosque fuera? Un bosque fuera de sí, muy bueno, tío. ¿Te gusta? Me ganaste una inflexión de cara en ese momento. Ah, gracias. Me la robaste, digamos, ¿no? ¿Cómo diré la próxima vez que no haya sin razón? ¿Cómo soñaré ese sueño de otro en un tiempo mío? Y ahí empieza la dispersión. Pero bueno, ¿cómo escribiré que el porvenir es el devenir de lo recién aún? Yo creo que no te la bancás con una familia de palabras, digamos. Ajá. O sea, guapeala, man, ¿me entendés? No. Si venís de pájaro, venís de árbol, venís del bosque fuera de sí, sí, no abandones ese clima generado. No abandones a tus hijos. No te vayas al tiempo, al sueño, al porvenir, al devenir, a lo ausente. Pero digo, lo que me pasa es complejo, no es apenas el bosque, ¿me entendés? A mí no me pasa el bosque nada más. Necesitas más cosas. A mí me pasan cuatro cosas al mismo tiempo. ¿Y para eso qué te pasa? ¿No hay algo tipo espaldas? Sí, la verdad que sí. Yo voy a repetir este poema y le voy a poner al final que soné con vos y estabas de espaldas. Bueno, podemos probar esto de la fusión. Por ejemplo, ¿no? Ahí está, a ver cómo queda. Por cruzar plazas en diagonal, miraré al pájaro desconocido. Ahorraré tiempo, posaré en el árbol desnudo. Pienso invertir en un bosque fuera de sí. Genial. En contarte y en decirte que la próxima vez no haya sin razón. ¿Cómo soñaré una vez más, cómo soñaré con vos ese sueño de otro, en un tiempo mío, de plazas en diagonal? ¿Cómo escribiré que el porvenir, una vez más, es el devenir de lo recién ausente, siempre de espaldas? Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Mateo. Pero decirle, tío. Déjame decir que cuando se cruzan dos poemas pérfidos, pútridos y pésimos, queda un poema petulante. Hoy compartimos un análisis, una mirada, una reflexión de Enrique Vila Mata sobre Un aguafuerte de Roberto Art, que son las ventanas encendidas en la noche, ¿no? Me gustó y creo que la única invitación posible ahora es a volver a casa, apagar la luz y mirar esas ventanas encendidas más allá de tus narices. Me gustas, tío. ¿Hasta dónde? Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliga. Y esa voz que no es la mía es de mi amadísimo sobrino. ¿Cómo era tu nombre? Bernardo también. Diego. En la operación técnica, Ana, muchísimos, pero muchísimos mares en el aire de FM La Tribu, donde enseguida está llegando el bicho reactor en esta semana que cumple 21 años La Tribu, ¿eh? Sí, y hay una fiesta, ¿verdad? Sí, no, pero no voy a pasar la información. Hay un spot. ¿Hay un spot? Sí, sí. Lo escuchamos. Entonces. Dale. Bueno, hasta la semana que viene, si el destino... No dilates. Si el destino quiere, los dioses están... Dios mediante. Dios mediante. De espaldas. Preferiría no hacerlo. La Tribu, 88.7, 20 años. Desestablecer, descolocar lo ventana que por uso Chico o por César, repetición se acumula. Cómo me gustó. Poética. Mirá vos. Completo. Qué bárbaro esto en fase boca. FM La Tribu. Sí, porque los del bicho reactor se meten en nuestro Facebook. ¿Sabías eso, no? Hernán Manso se mete en nuestro Facebook y saca ideas. Saca ideas y saca... Y las aplica al rock después. Hay cigarritos Baltimore. Lo conozco bien. Baltimore, la verdadera opción. El fumar es perjudicial para la salud. Ley 23.344. Prohibida la venta a menores de 18 años.